Sí, el martes a las 11:40 de la mañana. El martes a la mañana, bueno, sí. Imagino esas horas, ¿no es cierto? Han sido de muchísima preocupación por parte de todos ustedes, ¿no? Sí, sí, bastante mal estamos. Uh-huh. Hasta que ayer a la tarde recibimos noticias de la policía que lo habían encontrado. ¿Fueron informados directamente desde aquí, desde la ciudad? No, o sea, lo informó el señor Lucio Villalba, el jefe de investigaciones. Uh-huh. Ya la habían encontrado uh-huh. a las más o menos a las 7:30 de la tarde, uh-huh. cuando le informan que a la menor la habían encontrado con este muchacho. Uh-huh. ¿Ella era de salir, de no avisar? ¿Tenía este tipo de comportamientos o no? Nada. Lo máximo que salía eran 20 metros, que era la esquina y en la vereda nomás. Claro. No conocía baile, no conocía nada. ¿Y a esta persona con la que se le encontró aquí en nuestra ciudad tampoco lo conocía? Este muchachito anda en cosas raras, es malandra. Anda en la droga. La madre vive a dos casas de acá. Y se ve que en un momento cuando ella salía, se mandaba a cruzar por ahí, se ve que le decía algo, como que le lavó la cabeza. Uh-huh. Uh-huh. ¿Tienen conocimiento? ¿Ella ya estaría llegando ya en la mañana de hoy allí a Concordia? ¿Ya hoy se reuniría con ustedes? ¿Ustedes de esto tienen alguna información? Hasta ayer a la tarde nos dijo el jefe de acá de la policía que sí, que hoy a la mañana, a mediodía, que... Esperemos tranquilo que lleguemos a estar con ella. Claro. Sí, además, bueno, el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, acá a cargo de la licenciada Silvia Díaz, también, ¿no? Ayer ultimó todos los detalles, todo lo necesario para que esta jovencita pueda pasar la noche de la mejor manera y para preservar su integridad, ¿no? Ustedes de esto también tienen conocimiento, ¿saben? ¿Tuvieron algún contacto, aunque sea telefónico, con ella? No tuvimos nada. Lo único que tuvimos fue con la policía que ya la había encontrado y que nos quedemos tranquilos. Yo a mí lo que me extraña, y yo estuve hablando que hoy me iba a reunir con un abogado de este muchachito que lo dejaron suelto. Uh-huh. No lo detuvieron a él. Uh-huh. Siendo que la chica menor, todo, no sé cómo se maneja la justicia. Yo por eso ahora yo a las 10 de la mañana me voy a reunir con un grupo de abogados, porque acá anduvo un muchacho, un señor Rubén Bonelli de los Derechos Humanos. Sí. Me dio una mano espectacular. Eso yo lo voy a dar, después voy a salir por los medios, después que termine todo, y le voy a dar un agradecimiento muy grande, porque lo que hizo ese hombre es impagable. Estuvo en todo momento, movió cielo y tierra para que mi hija aparezca. Sí, hablamos ayer con Rubén Bonelli, delegado de la Subsecretaría de Derechos Humanos allí de Entre Ríos, en Concordia. Él, por supuesto, manifestó que era una excelente noticia, que habían realizado muchísimos movimientos, gestiones para poder dar con su hija. Bueno, y también contó, ¿no?, que ya ustedes estaban en conocimiento de la aparición, afortunadamente, y en excelente estado de salud, ¿no?, de su hija. Sí, creemos que sí. Ellos se iban a encargar de todo, y hay una comisión de acá con una femenina, todo, porque mi señora se ofreció para ir. Y ellos le dijeron que no, que un grupo, una comisión, nombre acá. Por eso lo único que yo me extraña, por ejemplo, está bien, uno, lo primero, ¿no?, la aparición de la nena, que yo, pero lo que me extraña es que este señor, este muchacho de 30 años, quede en libertad. Siendo que yo tengo conversaciones con mamá de otras chicas acá, que él hace con toda, dice que le lava la cabeza, le miente, que la va a llevar a Mar del Plata, que van a ser modelo. Uh-huh. Es una cosa muy muy rara, muy extraña. Yo esto creo que no me voy a quedar quieto. Acá tengo miedo que esto sea una tranza de mujeres. Una red de trata. Sí, una red de trata. Tengo miedo de eso. Porque este muchachito no es solo con mi chica, ya con varias chicas ha hecho lo mismo. Le lava la cabeza, él tiene un programa de radio. Yo iba a hablar con el tipo de radio, que no le dé más un tipo de esto. Por intermedio del teléfono, ahí empieza todo. Él le manda el mensaje por el teléfono pidiendo un tema, y él ya le anota el número, y ahí empieza todo. Bueno, ahora la situación en cuanto a judicial, la situación está siendo analizada por la justicia allí en Entre Ríos. Allí desde Entre Ríos se debe dilucidar también la situación, ¿no? Creería que sí, creería que sí. Yo por eso ahora a las 10 de la mañana me estoy reuniendo con un grupo de abogados, porque anoche yo, bueno, en el momento que me dieron la noticia, bueno, uno contento, todo, pero después yo me puse, estaba acostado en la almohada, me dije, ¿cómo y este muchachito va a quedar en libertad? Siendo que tiene como un montón de causas, es un mal elemento para la sociedad. Bueno, es claro, tiene antecedentes por lo que usted dice. Sí, tiene muchas causas, sí, es un mal elemento para la ciudad, para la comunidad. Bueno, Daniel, en primera instancia usted lo dijo, ¿no? Lo primero es lo primero. Tenemos Sí. esta excelente noticia de que su hija está bien, de que dentro de unas horas nada más ya va a poder estar con todos ustedes. Y eso realmente es una excelente noticia. Nosotros también queríamos compartir, ¿no? Este momento con usted. Dijo quien estuvo encargado del operativo, el comisario Lazarte nos decía, dice, llegamos a tiempo, todo salió bien, se le realizaron los estudios médicos y la joven está en perfecto estado. Eso son, bueno, excelentes noticias y ya dentro de unas horas estará juntos todos ustedes. Sí, yo tendría que agradecer a la policía de acá que anduvo muy bien y a la policía de allá de Olavarría, muy muy agradecido de parte mía y de mi familia. A veces por ahí no creemos en la policía, pero como todo hay policías malos y policías buenos. La situación allá en el lugar donde ustedes viven es muy complicada, es de mucha inseguridad, Daniel. Sí, acá en el barrio, por ejemplo, que yo vivo, es bastante, un barrio bastante complicado, como la mayoría de los barrios de Concordia, hay de todo. Es un lugar muy, muy, muy feo, muy complicado. Pero a mí me extraña la actitud de esta nena porque ella no salía a ningún lado, ¿no? Yo conversando con la madre, con la hermana, para mí fue todo por el teléfono, porque él hace 2 semanas, 3 semanas empezó con un programa de radio. Y ahí, aparte una nena que hasta hace un año atrás jugaba con muñecas. Yo tengo una nietita hace 10 años y se peleaba por muñecas, que esta muñeca es mía, que las dos se peleaban por muñecas. O sea que, como yo hablé acá, si hubiese sido una chica que andaba de novio, que salía uno más o menos ya espera cualquier cosa, pero esta chica no salía a ningún lado. No conocía un baile, no conocía nada de la escuela, la casa y nada más. Por eso Fue lo extrañó. sí. Fue individualizado este hombre en un Peugeot 306 de color blanco. Sí. ¿Eso se veía por allí, por la zona? Sí, vivía la mamá de Ese. él, vivía a 2 casas acá. Sí, vivía, estaba el Peugeot, yo estaba todo el día acá. Él cruza porque nosotros vivimos una peatonal. Él cruza, vive acá, él es un vago, no trabaja nada, vive, llega a las 2 o 3 de la mañana, a las 12 de la noche, después anda todo el día, acá duerme hasta las 11, las 12, y después sale y camina. Y cruzaba por acá, por la peatonal, sí, cada rato. Unos 30 años tiene aproximadamente este hombre. Sí, 30 años, 30 años. Bueno, Daniel, así que se estima que a mitad de mañana, al mediodía quizás, ya su hija esté con ustedes, por lo que le han dicho. Creíamos que sí, no sé si me la entregarán hoy sábado o si no esperarán hasta el lunes, no sé cómo se maneja la justicia. Sí, la más preocupada que está la mamá, que Claro. como toda madre, ¿no? Sí, ella la preocupación, durmió toda la noche, se levantó como 5 o 6 veces, miraba para afuera, entraba. Y no es para menos, ¿eh? No es para menos. Pero bueno, la buena noticia de que fue localizada, de que se llegó a tiempo, de que todo pudo, afortunadamente, gracias a Dios, tener un buen final. Y ahora, bueno, la investigación, claro, que deberá seguir su curso para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, porque así como le pasó a mi nena, le va a pasar a otras nenas, porque este señor tiene esa costumbre ya. Nosotros nos reunimos con el señor de los derechos humanos, con una mamá y una nena también, porque tienen miedo, porque acá le tienen miedo, ¿no? Como anda con armas, todo amenaza con armas. Ella contó, la mamá, y contó todo, la mamá y la nena, todo lo que él hace, todo cómo funciona él, cómo se maneja con las nenas estas. Bueno, Daniel, le quiero agradecer muchísimo este contacto mantenido con Radio Olavarría. Vamos a seguir de cerca el caso, por supuesto. Lo vamos a estar llamando en algún otro momento para que nos cuente cómo sigue, ¿no? Luego de la reunión de usted con el grupo de abogados. Bueno, ver cómo termina todo y esperemos que Sí, sea sí. de la mejor manera, ¿eh? Muy bien. mi agradecimiento para la policía de ahí, de mí y de mi familia. Bueno. Muchas gracias, háganme saber a la policía de la barriga.